Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hoy quiero conversar sobre un fenómeno que es cada vez más evidente y casi omnipresente, especialmente en el discurso político, en forma muy evidente desde los tiempos de la pandemia, que también he venido hablando de otros cambios que hemos sufrido, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que se conoce como la posverdad, un término que, aunque es reciente que lo hemos venido escuchando, tiene una dinámica tan antigua como la civilización misma. Vamos a desentrañar qué significa, de dónde viene y cómo nos afecta a un nivel psicológico y social, y lo más importante, cómo podemos navegar esas aguas turbulentas desde una perspectiva que integre tanto el rigor científico como una visión de la espiritualidad basada en la búsqueda honesta de la verdad. Entonces, ¿qué es exactamente la posverdad? A primera vista, este término nos sugiere que es algo que viene después de la verdad, como si la verdad misma hubiese quedado obsoleta o fuera irrelevante. Y pues en cierto sentido, esa es la idea. La posverdad describe unas circunstancias culturales y políticas en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción o a las creencias personales. Podríamos decir que es un concepto con tintes modernistas o incluso tecnocráticos si consideramos la forma en que se propaga a través de la tecnología, de las redes sociales. Y si definimos la verdad no como una descripción fiel de la realidad que es empíricamente verificable, sino como una construcción cultural o una moneda ideológica. Desde ese punto de vista, la evidencia de los datos, no tendríamos que hablar de necesariamente posverdad, sino de la evidencia o de la realidad. Pero el término de posverdad se aplica fundamentalmente a la versión de esa realidad o a la visión que se tiene de esa realidad, partiendo de un líder carismático o de la resonancia emocional que una afirmación tenga con las creencias preexistentes. También podríamos decir que la posverdad ocurre cuando el sentir que algo es verdad, la experiencia de la persona sobre la realidad es más importante que saber si eso se basa o no en la evidencia. Es cuando la narrativa que nos confronta o que valida nuestra visión del mundo triunfa sobre la incómoda y a menudo compleja realidad. Pero como insinuó al principio, esto no es una invención reciente, esto es un fenómeno que tiene raíces históricas profundas. En esencia, lo que estamos viendo es una versión renovada y quizás tecnológicamente potenciada de la propaganda y la manipulación de la información que siempre ha existido desde que los seres humanos formaron sociedades complejas y lucharon por el poder. Pensemos en la propaganda, ese término que se asocia usualmente con regímenes totalitarios del siglo XX, particularmente la Alemania nazi, pero que describe esa distorsión deliberada de los hechos o de su interpretación para moldear la percepción pública y servir a una agenda específica que tiene tintes evidentemente políticos o ideológicos. Un gobierno, un partido o cualquier entidad que tenga el poder suficiente puede tratar de establecer un monopolio sobre lo que se considera verdad para poder controlar a la población. Esto, como digo, lo vimos con figuras como Joseph Goebbels en la Alemania nazi, quien entendió que una mentira repetida mil veces, apelando a los miedos y a los prejuicios de la gente, podía convertirse en verdad, aceptada por millones. Vimos técnicas similares en la propaganda soviética, en la Guerra Fría. Y lo vemos hoy en día también adaptado en las redes sociales al ciclo de noticias cada 24 horas, que nos quieren inundar con versiones distintas de los hechos que todos podemos evidenciar u otros que no tenemos forma de saber. Pero la estrategia comúnmente es la misma, es simplificar la realidad compleja y crear enemigos reales o imaginarios, apelar a las emociones básicas como el miedo, el orgullo o el resentimiento y desacreditar cualquier fuente de información que contradiga esa narrativa oficial. Lo que busca, en últimas, esta propaganda es crear una burbuja informativa donde la única verdad permitida es la que proviene de esa autoridad. Y si volvemos aún más en el tiempo, podemos encontrar paralelos sorprendentes con religiones organizadas. Pensemos en los textos sagrados que también hemos referido recientemente, como la Biblia o el Corán. Históricamente, para sus seguidores más ortodoxos, estos libros no eran simplemente guías espirituales o colecciones de sabiduría ancestral, sino que presentaban y todavía representan la fuente única y universal de la verdad absoluta sobre el universo, sobre la historia y la moralidad, pero también a veces incluso sobre la esencia de la realidad. La autoridad no residía en la evidencia empírica, sino en la supuesta revelación divina que se contiene en el texto y que es validada o defendida por la jerarquía religiosa. Desde esta perspectiva dogmática, cualquier descubrimiento científico o evidencia del mundo físico que parecía contradecir las escrituras tenía que ser, por definición, erróneo. Podía ser ignorado activamente, negado o reinterpretado de formas a veces muy creativas para forzar una conciliación o para que no se alejara esta evidencia del texto sagrado. Por ejemplo, tengamos presente la lucha que dio Galileo Galilei con la Iglesia Católica en el siglo XVII. Sus observaciones telescópicas apoyaban la teoría de Copérnico de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino el Sol. Y esto contradecía la interpretación literal de los pasajes bíblicos en los que se mostraba a la Tierra como un objeto inmóvil en el centro del universo. Y la autoridad de la Iglesia, que se aferraba a su monopolio de la verdad, forzó a Galileo a retractarse, amenazándolo con torturas y otras cosas, sin importar la evidencia que podía inclusive cualquier jerarca haber tenido a través del telescopio con sus propios ojos. La verdad ya estaba establecida por el dogma y eso era lo que tenía que prevalecer. Este patrón donde la autoridad, cualquiera que sea, dicta la verdad y la evidencia es suprimida o es interpretada de otra forma, es precisamente lo que vemos reflejado en este fenómeno contemporáneo de la posverdad. Es afirmación del poder de la narrativa autoritaria sobre la observación objetiva y la desacreditación consecuente de las instituciones que defienden esa observación. Curiosamente, la propia tradición judeocristiana tiene una idea que de forma casi autorreferencial parece resonar con esta primacía de la palabra sobre la realidad observable. Me refiero al concepto del logos o del verbo creador, como se expresa en el Evangelio de Juan, donde dice en el principio era el verbo creador, como se dice que todas las cosas fueron hechas por él. Esta idea sugiere un orden en el que la palabra, el concepto, la idea que proviene del arquetipo platónico, podríamos decir, precede y de hecho crea la realidad material, es decir, que al nombrar algo estamos trayéndolo a la existencia. Y bueno, esto desde un punto de vista psicológico tiene mucho sentido, pero hay una visión también literal de esto, en la que se cree que es la idea y la palabra lo que precede a la manifestación en la realidad, lo cual de alguna manera es una antítesis al enfoque científico. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? La revolución de la ignorancia. La ciencia moderna, como la conocemos hoy en día, nació precisamente de una revolución en la forma de entender qué es la verdad y cómo podemos acercarnos a ella. Representa un giro totalmente dramático con respecto a esta aceptación no crítica de la autoridad y de la realidad que nos describe. El método científico se basa en la premisa que es opuesta a esta que menciono del verbo creador y postula que hay un mundo natural, hay una realidad objetiva que existe independientemente de nuestras ideas, de lo que nosotros queramos o de lo que nosotros deseemos. Nuestra tarea como seres humanos entonces no es crear una realidad con nuestras palabras, sino descubrirla, entenderla lo mejor posible a través de una observación sistemática, una experimentación rigurosa e interpretar esta evidencia con base en la razón, en el uso de la razón. Y este camino no empezó de la noche a la mañana, esto fue un proceso largo y que también tuvo muchos problemas, en el que pasamos de una era dominada por la verdad revelada, que era entregada por autoridades religiosas, que provenía de la inspiración divina supuestamente, a una era en la que nos cuestionamos esa verdad. Pasamos a tener la duda metódica, buscamos activamente conocimientos que fueran verificables, que es el corazón de la Ilustración y de la Revolución Científica. Como decía Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, la revolución de la ignorancia. ¿Por qué? Porque su motor fundamental no era la arrogancia de creer que ya sabíamos todo, como era lo que se tenía antes, sino la humildad radical de admitir nuestra increíble ignorancia. Fue el reconocimiento de que nuestras creencias tradicionales y nuestras intuiciones estaban con frecuencia equivocadas y que la única forma fiable de conocer el mundo realmente era observarlo, medirlo, experimentar con él y estar dispuestos a revisar nuestras creencias previas, nuestras hipótesis, incluso las que más nos generaban estabilidad o comodidad. La verdad científica, de acuerdo con esto, no es un dogma que esté grabado en piedra. Es un conocimiento provisional, es nuestro mejor conocimiento hasta la fecha, que puede estar siempre sujeto a revisión o a ser refinado. Es la mejor explicación que tenemos hasta ahora, basada en la evidencia que tenemos. El escepticismo, que no lo debemos ver como la negación sistemática de todo lo que proviene de instituciones, sino la exigencia de evidencia robusta antes de aceptar una información, es un pilar fundamental de ese proceso. La ciencia avanza precisamente porque se cuestiona a sí misma constantemente, porque busca activamente fallos en sus propias teorías, no porque se aferre o porque cree un cuerpo doctrinario. Esa visión de la verdad como algo objetivo, externo a nosotros y que requiere esfuerzo y que requiere humildad para ser conocido, es totalmente opuesta a la concepción ideológica de la verdad que es la que estamos analizando ahora en esta era de la posverdad, que como ven no es algo nuevo, sino es un retorno, es una regresión hacia una forma de pensamiento más tribal, más autoritaria, donde la pertenencia al grupo y la lealtad al líder supremo son más importantes que la evidencia objetiva. ¿Cuáles son las causas de este retorno, digamos, a lo que podríamos llamar un nuevo oscurantismo, donde las narrativas que son impuestas por las élites o ciertos grupos de poder quieren suplantar la realidad comprobable y desacreditar la ciencia? Hay muchos factores que exploraremos más adelante, pero primero vamos a detenernos un momento en la naturaleza misma de la verdad, en la complejidad de la verdad. Tenemos que reconocer que incluso dentro del marco científico, el concepto de verdad puede ser más complejo que una simple descripción de los hechos observables. Una cosa es ver un fenómeno y describirlo con precisión, y otra cosa muy distinta es entender por qué ocurre. Por ejemplo, el movimiento del sol. Durante miles de años los seres humanos observaron que el sol salía por el este cada mañana y se ponía por el oeste, y eso era todo. Así que esto era la observación, este era el hecho empírico que nadie podía discutir, pero la explicación del porqué de ese fenómeno era muy primitiva al principio. Era simplemente hay un objeto que emite luz, que nos da calor y que sale, que se mueve por el cielo y luego se oculta. Y no sabemos qué sucede hasta el día siguiente. Pero la explicación de ese hecho, la comprensión de por qué sucedía, fue objeto de múltiples interpretaciones. ¿Qué sucede durante la noche, por ejemplo, con ese sol? En el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que dominó el pensamiento occidental durante más de 14 siglos, la Tierra era el centro del universo y el Sol y la Luna y los planetas y las estrellas giraban a su alrededor en esferas cristalinas. Y esto encajaba perfectamente con esa observación, ¿no? Sin embargo, había unos objetos que parecían moverse de una forma extraña, diferente, que eran errantes, y por eso de errante proviene el nombre de la palabra planeta, que quiere decir justamente eso, que tiene movimientos erráticos. Entonces requería otras explicaciones, así que vienen más observaciones y a través de precisamente la invención del telescopio, por ejemplo, empezaron a surgir mejores explicaciones, como las fases de Venus, las lunas de Júpiter. Entonces ya nos damos cuenta que hay otros objetos en el firmamento que son de forma esférica y que tienen otros pequeños objetos que giran a su alrededor, eso nos plantea la idea de que a lo mejor nosotros estamos en uno de esos objetos que giran y no en el centro del universo. Entonces pasamos de ser el centro del universo a ser habitantes de un pequeño planeta rocoso en la periferia de una galaxia entre miles de millones. Y este cambio de paradigma fue muy perturbador para muchas personas y para muchas instituciones que habían construido su visión del mundo y su poder mismo sobre ese modelo que había antes. La resistencia de la Iglesia Católica a esta teoría heliocéntrica no era solo una cuestión de interpretación bíblica, sino una defensa de una cosmología que sustentaba la autoridad de esa institución y una concepción del ser humano como el pináculo de la creación divina. Entonces vemos cómo el avance científico implica ir más allá de una descripción superficial y también muchas veces del poder reinante, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar ahora de por qué tenemos esa resistencia, cómo se da esa resistencia a una verdad incómoda. La historia está llena de ejemplos donde nuevas verdades científicas, especialmente aquellas con implicaciones económicas, o sociales significativas, han encontrado una resistencia feroz por parte de los que se benefician del status quo existente. Un caso, un ejemplo de esta situación fue la controversia sobre el plomo tetraetílico, que era un aditivo desarrollado en la década de los años 20 que se utilizaba para aumentar el octanaje de la gasolina y mejorar el rendimiento de los motores de combustión interna. Compañías como General Motors, que tenía una empresa conjunta que se llama con Standard Oil, que se llamaba la Ethyl Corporation, promovieron agresivamente este producto, generando muchísimo dinero, muchos beneficios. Inicialmente, los peligros del plomo para la salud humana no se conocían, pero con el tiempo empezaron a, precisamente la ciencia, a encontrar evidencias de que era venenoso, pero estos peligros fueron minimizados o fueron ignorados totalmente. El inventor del plomo tetraetílico, cuyo nombre era Thomas Mickley, llegó a realizar demostraciones públicas en las que él se lavaba las manos con ese compuesto y lo inhalaba para probarle a todo el mundo que era seguro. Esto también lo hemos visto a través de la historia, donde personas con tal de defender sus ideas son capaces de poner en riesgo su propia integridad. Sin embargo, a medida que la evidencia científica de la toxicidad del plomo se iba haciendo más innegable y se demostraba que causaba problemas neurológicos, retrasos en el desarrollo infantil, enfermedades cardiovasculares e inclusive una disminución medible en el coeficiente intelectual a niveles de la población. Es decir, estamos hablando que hay teorías que dicen que la utilización de este componente derivado del plomo causó que el coeficiente intelectual de la población mundial se redujera apreciablemente. Aún así, la industria se atrincheró y durante décadas estas corporaciones financiaron sus propios estudios que eran diseñados específicamente para sembrar dudas sobre los hallazgos o la metodología o los intereses de la ciencia independiente, de las universidades e institutos que hacían los estudios reales y buscaron que financiaban investigadores y universidades que estuvieran con esa línea de reducir la importancia de los otros estudios o de justificar el uso del plomo. Contrataron firmas de relaciones públicas para atacar la credibilidad de los científicos que alertaban sobre este problema, entre ellos el geoquímico Claire Patterson, que fue un héroe básicamente, un científico que luchó incansablemente durante muchos años a través de demandas y bueno, el apoyo de algunas entidades para eliminar el plomo de la gasolina y de otros productos, la pintura en las casas, por ejemplo. Una nota aquí, curiosa, una de las razones por las que se cree que había también antes muchos testimonios de fantasmas, de casas embrujadas y cosas de este estilo, era porque los componentes de la misma casa, incluyendo el plomo en la pintura, por ejemplo, otros derivados del petróleo, y el asbesto, por ejemplo, en los techos o en los aislamientos térmicos, causaban que las personas incluso llegaran a tener, aparte de estos problemas neurológicos como la reducción del coeficiente intelectual, visiones en algunos casos. También eso sucedía. Entonces hubo años y décadas de lucha científica, activismo ciudadano, es decir, protestas, denuncias, y finalmente hubo una acción reguladora gubernamental que fue impulsada por el consenso científico y las entidades también civiles que creían en la ciencia, que logró prohibir el plomo en la gasolina en la mayoría de países. Pero el costo de haber retrasado tanto la eliminación del plomo y de haber permitido que se utilizara masivamente en coches que luego expulsaban gases en todo el medio ambiente fue inmenso. Hubo millones de personas que sufrieron, de personas de salud, problemas de salud que habrían podido evitarse. Y se cree que la exposición generalizada al plomo, pues tuvo esa reducción en la capacidad intelectual promedio a nivel global. Eso sin contar abortos y problemas de gestación. Este patrón, en todo caso, de negar, de ofuscar la verdad y atacar la ciencia, es el que vemos ahora y lo hemos visto repetido una y otra vez. Por ejemplo, también con la industria del tabaco, que negó durante mucho tiempo la relación entre fumar y el cáncer de pulmón durante décadas. Hay una película muy interesante que se llama Gracias por fumar, que la recomiendo, es excelente para mostrar este drama. También lo vimos en la industria química luchando contra la regulación de los clorofluorocarbonos o los CFCs, que también se demostró oportunamente que era la principal causa de la destrucción de la capa de ozono, pero que también fue atacado y que eventualmente pues logró eliminar este tipo de compuestos basados en flúor. De la industria, y lo cual resultó en la dramática recuperación de la capa de ozono que ya es casi completa. Es decir, pasamos de cuando yo era niño, la posibilidad de que nos íbamos a tener que acostumbrar a salir con bloqueador solar en todos los días del año, no poder volver a una playa porque iba a ser tan fuerte la irradiación solar por la desaparición de la capa de ozono. Pues ahora tenemos el cambio climático, pero al menos el problema de la capa de ozono se logró resolver. Y bueno, pasando a ese tema, ahora lo estamos viendo de forma dramática en la lucha, pues, de las entidades de poder y de muchas corporaciones en contra de la aceptación de la crisis del cambio climático, o la aceptación de que tenemos algo que podemos hacer, a pesar de que hay un consenso científico abrumador, es decir, hablamos de arriba del 90% de los científicos, y ahí no hablo de una sola institución, sino de universidades, centros de investigación de todo el mundo, con diferentes tipos de tendencias políticas y de tipos de gobierno, y aún así, digamos, las grandes corporaciones le dan demasiado énfasis a esos pocos estudios científicos que siembran dudas, que están plagados en muchos casos de errores metodológicos, de claros intereses, y pues se basan en eso para decir, no, esto no está decidido, es una posibilidad, pero también es muy probable que estemos sobre reaccionando, etc. Son las mismas tácticas que la industria del plomo utilizó antes y la que la industria del tabaco utilizó también, que es crear grupos de presión, lo que se llaman think tanks, que son estas entidades que supuestamente tienen el objetivo de ser escépticas, ¿no? Y lo que hacen es promover narrativas negacionistas, atacar a los científicos y presionar a los políticos para que mantengan pues el flujo de dinero, subvenciones y permisos para poder seguir causando desastres. En todos estos casos vemos cómo estos intereses económicos pueden motivar a que personas e instituciones nieguen la evidencia científica y promuevan narrativas alternativas, que es lo que conoceríamos ahora como la posverdad, y de esa forma oponerse a los cambios que son necesarios, a pesar de que las consecuencias a mediano y largo plazo pueden ser catastróficas, no solo para la sociedad en general, sino potencialmente para ellos mismos. Y esto nos lleva a plantearnos la capacidad humana para priorizar el beneficio a corto plazo o el mantenimiento del poder por encima de la verdad o del bienestar colectivo o incluso de nuestro propio futuro. Entonces, ¿de dónde viene esa tendencia tan arraigada? Pues parte de la respuesta proviene de nuestra propia mente. Para entender por qué somos tan super susceptibles a este tipo de engaño y manipulación, tenemos que mirar hacia adentro, como solemos hacer aquí en este canal, a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo procesa el mundo. Somos fundamentalmente animales sociales nuestra supervivencia y éxito como especie han dependido enormemente de nuestra capacidad para cooperar, para comunicarnos, para construir realidades compartidas. Y ha sido la herramienta principal que hemos utilizado para nuestro éxito a través de la narración de historias. Que vivimos metidos en un océano de historias todo el tiempo, mitos fundacionales, leyendas heroicas, relatos religiosos, narrativas nacionales, chismes, cotilleo cotidiano, tramas de películas y las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre quiénes somos, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión. Nuestro cerebro parece estar biológicamente predispuesto a pensar en términos de historias. No somos computadores diseñados para procesar fríamente miles de datos y calcular probabilidades estadísticas. Nuestra memoria y nuestra capacidad de procesamiento son muy limitadas. Entonces, la evolución nos ha dotado de atajos mentales, que son conocidos como heurísticas, para tomar decisiones rápidas y evaluar situaciones complejas sin necesidad de tener que hacer un análisis exhaustivo de toda la información o de todos los escenarios posibles. Y estas heurísticas tienden a ser eficientes en entornos naturales, como en los entornos ancestrales en los que el ser humano vivía, pero al vivir inmersos en una era de tecnología, de comunicación instantánea, de reglas y poderes, entonces empezamos a caer en errores sistemáticos de juicio, que es lo que se conoce como los sesgos cognitivos, en un mundo tan complejo, ¿no? Y en un mundo tan distante y tan distinto a la forma en que vivíamos ancestralmente. Y esas heurísticas, como decía, pues funcionan a través de historias. Una buena historia organiza la información caótica, le da sentido, hace que sea más fácil de digerir, ¿no? Establece relaciones de causa y efecto, que la mayoría de las veces no son correctas, pero sobre todo lo facilita y lo hace, lo hace sentir evidente, ¿no? Natural, irónicamente, a pesar de que es lo más alejado de la representación de la naturalidad. Nos engancha emocionalmente una historia, nos permite recordar mucho mejor una historia que una lista de datos abstractos. Es lo que se llama la mnemotecnia, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad y tuve que memorizar la secuencia de colores de las resistencias eléctricas, ¿no? Y me acuerdo que era negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Y la forma de memorizarlo no fue repitiendo y repitiendo los colores, fue aprendiéndome una sola palabra muy curiosa, que era Necarona Ambeas Biogribla, que tenía una sílaba de cada uno de los colores. Entonces, con haber aprendido esa palabra, solo tenía que repetirla y sabía yo en qué orden estaban y cuál valor correspondía, porque cada uno de esos colores tiene un valor de ohmios, que es el valor de la resistencia. Entonces, este es un ejemplo, pero es aún más fácil si en vez de recordar una palabra extraña como esta, podemos crear una pequeña historia, un cuento en el que podemos atar esos datos y darle sentido. Entonces, es una evidencia pues de que nuestro cerebro funciona así. Muchísimo mejor recordamos historias que datos sueltos, ¿no? Entonces, por eso las narrativas son fundamentales para entender por qué la posverdad funciona tan bien. Una afirmación falsa, pero que está envuelta en una historia convincente que apela a nuestras emociones, a nuestros miedos, a nuestras esperanzas, puede ser mucho más persuasiva que una cantidad de hechos verídicos que pues, pueden corresponder con la realidad, pero que son muy complejos de digerir. Es más fácil creer una conspiración simple donde hay un villano fácilmente identificable que tiene una agenda, que tiene un propósito nefasto, que aceptar que la realidad es compleja, que tiene cientos de factores que interactúan de forma caótica entre muchas otras cosas, ¿no? Tendemos a preferir las historias que nos colocan en un lugar en el que somos buenos, en el que somos importantes, virtuosos, que somos parte de un grupo especial, los elegidos, los privilegiados, los salvadores. Y esto es lo que nos ofrece la religión, ¿no? Una narrativa cósmica donde somos hijos amados de un creador, que tenemos un propósito divino, que tenemos la promesa de una recompensa eterna. Entonces nos vuelve protagonistas en una historia, lo cual es mucho más atractivo que vernos como una mota de polvo flotando en el universo. Entonces los políticos populistas y los publicistas que son expertos en cómo funciona el cerebro, utilizan estrategias de comunicación que están diseñadas para que sus audiencias se sientan parte de un movimiento, que sean parte de una tribu, que sientan que están luchando en contra de un enemigo común, en contra de la maldad. Y estas entidades no venden políticas que sean basadas en datos, en estadísticas, sino una narrativa emocional que haga que la persona que la recibe se sienta visto, que se sienta comprendido, que lo han escuchado, que lo tienen en cuenta. Y aquí es donde entramos en esta parte conflictiva, ¿no? Que es, hay una preferencia por las narrativas que pueden ir en contra de la realidad. Y esto además nos obliga muchas veces a creer, perdón, simultáneamente en múltiples historias que son opuestas entre ellas, que no pueden existir al mismo tiempo. Y a esto el psicólogo León Festinger le llamó la disonancia cognitiva, que es ese estado de tensión o de incomodidad mental que experimentamos cuando tenemos dos creencias o dos ideas o valores que son contradictorios. Por ejemplo, una persona que se considere inteligente y racional, pero se da cuenta que ha sido engañado, entonces, en vez de aceptar que ha tomado una mala decisión, es mejor pensar que está siendo parte de un plan en el que todavía los otros no pueden comprender, ¿no? Es el hecho de, por ejemplo, personas que se consideran devotas y cristianas y con buenos valores. Bueno, no hablemos ahora de este tiempo. Como ejemplo, pongamos más bien la Edad Media, ¿no? Donde eran también, digamos, apoyaban la Inquisición, ¿no? Teniendo supuestamente valores cristianos del amor, de la aceptación al prójimo y las cosas que vemos en la Biblia que Jesús enseñó, pero que no tenían problema en mandar a la hoguera a herejes y demás. Entonces, esta tensión que puede generarnos como una incomodidad, tenemos la tendencia de reducirla. Entonces, podríamos cambiar una de esas creencias o actitudes conflictivas. Podríamos también buscar información que refuerce esas creencias o justifique las acciones que queremos tomar. O podemos reducirle la importancia al conflicto. Y es decir, simplemente asumir que dentro de nosotros hay algún tipo de inteligencia superior o de sabiduría que nos permite balancear las dos cosas y que las dos cosas de algún modo son compatibles. Entonces es como apagar el cerebro, ¿no? Apagar el motor del escepticismo de la ciencia, que es creer ciegamente. Entonces, lo que hacemos es modificar la historia, ¿no? En nuestra cabeza. Y siempre podemos añadirle un pedacito a la historia, añadir una. Por eso tal vez es que creo yo que nos gustan tanto las sorpresas en las películas, ¿no? Los giros impactantes donde creíamos que el malo era uno y de repente resulta que ese era el bueno y el que creíamos que era el bueno es el malo, porque así de fácil podemos ajustar la historia en nuestra cabeza y decir, ah, sí, siempre tuvo sentido, a pesar de que muchas veces no tiene ningún sentido ese giro o el hecho de que no se hubieran podido dar cuenta antes. Entonces, esto explica por qué la gente se aferra a creencias falsas, incluso si hay evidencia abrumadora de que es falso. Porque buscamos esas alternativas que nos hagan sentir bien, que nos refuercen nuestra identidad grupal. ¿Y por qué? Pues porque la alternativa es muy complicada. Es muy difícil abandonar el confort de lo que ya conocemos. Es muy difícil aceptar que estamos en un punto desconocido, que estamos frente al monstruo de lo desconocido, que tenemos la oscuridad al frente, que no tenemos más remedio que empezar a andar a tientas y tratar de redescubrir esa realidad. Eso es muy difícil y muy pocas personas están dispuestas a hacerlo, que entre otras cosas es también la razón por la cual es tan difícil dejar la religión y aceptar la verdadera espiritualidad, porque no es fácil, porque implica aceptar nuestra ignorancia, como decía, con humildad, y empezar a tejer un nuevo conocimiento. Esto, como hemos visto, es parte del mundo corporativo, de la religión, de la política, y por ello la espiritualidad real sucede y se expresa en todas las áreas de la vida, no solamente en lo que tiene que ver con nuestros valores y nuestras emociones, sino incluso en nuestra capacidad de aceptar con humildad esa ignorancia y de estar dispuestos a escuchar y de recibir el conocimiento sobre el mundo. Finalmente, quiero mencionar que este fenómeno de la posverdad, que es como algo tan fuerte hoy en día, que estamos viendo en todo el mundo, es otro asunto que veo muy relacionado con todas las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, que, como decía en un episodio anterior, cambió nuestra vida de una forma tan drástica, nos hizo tener que asimilar una cantidad de información que era difícil de entender, como las estadísticas sobre la epidemia, el comportamiento del virus. Nos dimos cuenta cómo al principio de la pandemia, por ejemplo, los científicos nos decían que el virus podía vivir en superficies como mesas o puertas y que había que utilizar otras cosas para abrir la puerta y tratar de no tocar ciertos objetos. Y a las pocas semanas nos dijeron, no, ese virus no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empezó a sembrarse una duda sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las autoridades nos dicen la verdad y nos la entregan. Y una vez que nos la entregan, es verdad absoluta. Nunca van a oír ustedes a un político decir, me equivoqué, yo hace 2 semanas les decía que esto es lo apropiado en este contexto, pero me doy cuenta que no es así. Entonces, esta es la nueva versión. ¿Por qué? Porque vamos a sentir que es un político que no tiene agallas, que a lo mejor nunca ha sido muy, muy claro en sus intenciones, pero la ciencia sí, en cambio, tiene esa capacidad y esa necesidad de aceptar sus propios errores y decir, no conocíamos, no teníamos la información suficiente o interpretamos de forma errónea las evidencias, así que esta es la nueva versión. Pero esto caló muy mal en la sociedad, hizo pensar a muchas personas. Pero ¿cómo así? Nos están diciendo que hay que usar esto y después no. Por ejemplo, que hay que usar las máscaras para evitar la propagación del virus, pero luego nos dicen que las máscaras pueden causar una reducción en la cantidad de oxígeno y que entonces puede ser incluso peor y que se deben utilizar entonces solamente la N95, pero luego nos decían, no, es igualmente útil utilizar unas de tela. Y que, de nuevo, ¿cuál es la respuesta del ser humano ante esa sobrecarga de información? A apagar, ¿sí? Dejar de pensar, no, había que escoger entonces a quién vamos a creer y quién nos dio las historias más fáciles de entender, quién nos entregó las narrativas más atractivas durante la pandemia. Las teorías de conspiración, que el virus fue creado en un laboratorio por una empresa apoyada por Bill Gates para acabar con la humanidad, para reducir la población. Para, bueno, en fin, las historias que salieron. Y eso es más fácil de entender porque hay un malo con un interés, con una agenda, y hay los buenos, que somos nosotros, supongo, y que estamos, digamos, elegidos para no dejarnos engañar. El virus y todo lo que conllevó en la pandemia fueron circunstancias muy pocas veces vistas anteriormente, muy poco estudiadas en el contexto en que se dieron. Y nunca antes en el mundo moderno, y por lo tanto requerían una apreciación muy, muy, muy detallada y muy fehaciente del método científico, que fue lo que vimos, pero desafortunadamente no fue lo que nos tiene acostumbrada la sociedad de consumo, ¿no? Entonces fue que ahí caímos en esta idea de que preferimos creer en las historias de miedo que nos ofrecían las explicaciones más sencillas. Y esto no fue solamente las personas de a pie, ¿no? Estamos hablando también de líderes mundiales que cayeron en este tipo de teorías de conspiración y que aprovecharon pues esta, o que aprovecharon no, sino que durante este tiempo también se radicalizaron. Es el caso de Vladimir Putin, por ejemplo, en el que se cree que ese aislamiento, él entiendo que él, no sé si tuvo cáncer o alguna otra enfermedad grave, por lo cual él era muy vulnerable durante el COVID, lo cual lo hizo aislarse por completo, seguramente pensar que podía ser eso parte de un plan para asesinarlo, pensar en que si se muere pronto no iba a lograr completar su idea de darle la gloria a Rusia y es muy posible que eso haya precipitado su decisión de invadir Ucrania. También la pandemia, como decía, nos expuso de una forma muy cruda nuestra vulnerabilidad, ¿no? Que somos realmente muy, muy vulnerables a cosas de la naturaleza, incluso tan pequeñas y tan simples como un virus, que nuestra sociedad moderna no es tan fuerte ni tan resiliente como queríamos creer. Y ese miedo nuevamente nos invitó a buscar el refugio que necesitamos para sentirnos nuevamente en paz en lo sencillo, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos realmente otro fenómeno que quiero explorar y es la guerra contra la información compleja, nuestra falta de aceptación de un mundo complejo y de explicaciones complejas. ¿Ah? Existe una larga historia de lo que podríamos llamar la fabricación de ignorancia, ¿no? También se le conoce en algunos textos como la agnogénesis, que es el estudio de cómo se crea y se mantiene la ignorancia o la duda, que esto se hace con fines políticos o comerciales a veces, ¿no? Es lo que vimos con el tema de la industria del tabaco, el del plomo, el de los combustibles fósiles, pero estas técnicas se han venido refinando y adaptando en la era digital y vemos cómo ya es parte integral de estrategias políticas, ¿no? Como lo que el estratega de Donald Trump, Steve Bannon, explícitamente dijo que una de sus tácticas se llama inundar la zona con mierda. Decía, hay que generar tantas noticias, tantos titulares, tanta información que la gente deje de prestar atención y le permita al gobierno hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Con fines que ellos consideran positivos, ¿no? No es como que ellos tengan intencionalmente la idea de causarle daño a su país, no, ellos genuinamente probablemente quieren lo mejor para su país desde su punto de vista, pero ellos lo que quieren es apagar el chip del escepticismo y de la duda en la gente de tal forma que ellos puedan seguir adelante sin cuestionamiento, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el tema de los aranceles, en lo cual los economistas en todo el mundo están casi que de acuerdo. Es una de las pocas cosas que genera tanta, digamos, que los economistas se ponen de acuerdo de forma tan fácil como lo negativos que son los aranceles. Y sin embargo, ellos han logrado venderle a su pueblo la idea de que eso va a ser muy bueno a futuro, a pesar de que todas las evidencias de momento y los cálculos matemáticos van en contra de esa percepción, la gente sigue confiando en esa idea. Entonces, lo que se quiere es erosionar ese debate público racional y llevarlo todo a la discusión de las ideas, la discusión de la ideología, no de los hechos, ¿no? En un mundo que parece cada vez más complejo, caótico, incierto, entonces ese vacío es llenado por líderes, ¿no? Como decía, la solución es esperar quién nos puede ofrecer una solución fácil, una explicación digerible. Y esto lo hace el líder carismático, el caudillo, que representa esa solución, esa visión del mundo. Es como, ustedes dejen de pensar, no se esfuercen, no se preocupen, ustedes sigan como corderitos. Yo me encargo de darles la solución, yo me encargo de enfrentar la complejidad del mundo y ustedes simplemente, lo único que les pido es lealtad. Es la única moneda de cambio en este negocio, ¿no? Que es también muy similar a lo que vemos en las sectas, ¿no? Es un pacto psicológico que se establece en el que el líder escoge su grupo, les promete dinero, poder, amor, felicidad, la cura de enfermedades físicas o emocionales, y lo único que requiere es la total subyugación y la total lealtad del miembro de la secta. Y es porque es lo que le da su poder finalmente. El líder no es sin su grupo, sin su pueblo. Y esta lealtad se basa en la fe. En la fe, que es la aceptación total de la verdad de ese líder sin evidencia, sin ningún tipo de donde la evidencia de hecho se considera enemiga de esa relación, ¿no? Es un pecado, el pecado de dudar. Nuevamente, Volvemos al Edén, el Edén bíblico, con esa dicotomía entre aceptar totalmente el cuidado de Dios, el que nos entregue todo nuestro alimento, el que nos mantenga en el paraíso, pero con la única promesa de no tocar el árbol del conocimiento, es decir, de no dudar, de no buscar una explicación por nuestro propio medio. Esto es claramente un poder enorme que también ha evolucionado junto con los seres humanos, también hay que decirlo. Perdón. No podemos tampoco satanizar ese comportamiento porque finalmente es tan natural como los seres humanos. Es decir, también en cierto modo necesitamos de esa facultad de poder entregar nuestra confianza a un líder que nos guíe, porque si no, también la sociedad podría ser muy anárquica. Si todos los individuos fueran 100% escépticos y todos estuvieran siempre cuestionando y buscando mejores formas de hacer las cosas, habría anarquía total, no podríamos convivir en sociedades como ciudades, como países, porque de algún modo vivir en un país pues representa ese pacto, ¿no? Ese acuerdo de seguir pues las normas, las leyes que se hayan establecido, a respetar ese gobierno y a cambio pues tener una serie de condiciones para poder existir de una forma pacífica, ¿no? Es lo que se llama el contrato social. Entonces, ahora sí, con esto quiero terminar. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución o el antídoto? Para mí, cultivar el escepticismo y la humildad intelectual, que es lo que yo diría un escepticismo saludable y una humildad intelectual como una actitud de vida, como una forma de una característica de nuestro comportamiento. De nuevo, no es dudar completamente de todo lo que el sistema nos entregue o de todas las instituciones, no creer en nada ni en nadie, rechazar cualquier afirmación. No, eso ya sería ser cínico, que es el hecho de negar todo por su esencia de pertenecer a una sociedad imperfecta, por ejemplo. O el nihilismo, ¿no? Que es también esa aceptación ya de una realidad oscura en la que todo, nada tiene sentido, todo es pasajero, por lo tanto, nada vale la pena. Sino, en el sentido científico y filosófico, la actitud de indagar críticamente, la voluntad de cuestionar las afirmaciones, que sobre todo aquellas que son extraordinarias, ¿no? Como decía Carl Sagan, una afirmación extraordinaria requiere una evidencia extraordinaria. Si alguien nos dice que vio un ovni, por ejemplo, si nos están hablando de aliens, bueno, es posible, pero las evidencias tienen que ser mucho más fuertes que simplemente el testimonio de dos o tres personas, porque de acuerdo con la carga de la afirmación, así mismo debe ser la carga de la evidencia que la soporte. ¿Y cómo podemos practicar este escepticismo saludable? Entonces, hay una serie de hábitos mentales y de habilidades que podemos simplemente practicar. Por ejemplo, verificar las fuentes. ¿De dónde viene esta información? ¿Esto es una fuente primaria directamente de una institución o esto es una fuente secundaria, alguien que está recolectando esta información? ¿Esta es una fuente que tiene reputación de ser rigurosa y ser veraz o tiene historia de haber sido sesgada o de pertenecer a un grupo de interés? Buscar múltiples perspectivas, no confiar siempre en una única fuente, sino consultar en diferentes medios, sobre todo ahora que tenemos acceso al Internet, pues tenemos esa posibilidad de contrastar puntos de vista, ser críticos en cuando leemos algo, evaluar si la información que nos entrega un mundo de información que tenemos al acceso, pues es basada en datos, estudios o si son rumores, anécdotas, cosas de ese estilo. Identificar los sesgos, que de esto quiero hablar. Voy a hablar en detalle en otro episodio cuáles son los sesgos mentales, pero básicamente es determinar si hay intereses detrás de un autor, por ejemplo, que pueden influir en cómo presenta la información y sobre todo mis propios sesgos, cómo yo me estoy negando o estoy rechazando o puedo tener la tendencia a rechazar una información y esto me debe servir para moderar el análisis que hago. Entonces, eso lo vamos a ver como decía más adelante sobre sesgos y cómo e interpretar, por ejemplo, falacias lógicas, como reconocer los errores en el razonamiento para darnos cuenta cuando nos están tratando de manipular, ¿no? Pero básicamente lo que quiero dejarte hoy es la humildad intelectual, que es reconocer nuestros límites, reconocer que nuestro conocimiento tiene límites y que somos falibles, aceptar, como lo hizo la revolución científica, que somos esencialmente ignorantes sobre la mayor cantidad de temas del universo, que tal vez llegamos a ser medianamente expertos en uno o dos temas, pero que del resto pues somos meramente aprendices, ¿no? Que siempre va a haber mucho más que no sabemos que lo que sabemos, y que incluso en esas áreas donde nos consideramos expertos podemos estar equivocados y que tenemos que estar abiertos a corregir nuestras ideas, aceptar la posibilidad de reconocer errores. Nuestra sociedad debería ser mucho más abierta y casi que mucho más motivadora a aceptar el error como una actitud deseable del ser humano, y no castigar el reconocer un error como una forma de debilidad, que es definitivamente, creo, la inversión de valores que estamos observando en el mundo, donde la fuerza es insistir en la misma mentira, repetirla, no reconocer cuando se ha errado o cuando se está equivocado, sino llevar hasta el final esa mentira, hasta convencer a todo el mundo o hasta morir en el intento. Es la reflexión que quería dejarte y espero que esto te haya sido de utilidad. Nos vemos muy pronto en otro episodio. Buen camino y buena brisa.